La cucharilla, una hora para tomar con el café. Músicas del mundo, tu esto propio es... bar mitzvah en Burjasor Radio. Esto es griego, ¿no? A mí me suena judío, pero también tiene puntos de griegos. Se llama A Funeral in My Brain. Pues vale. Un funeral en mi mente. Mi cerebro. O mi cerebro. Sí. No sé. Oh. Ya sabes que yo busco músicas del mundo. No, mola. Estas oye, tonterías. Pues podríamos Dímelo. Traer músicas del mundo, ya que para dejar un poco, para hacer un poco armisticio. ¿No? Dejar el tema de los nazis a un lado, de nazi musical o tal. Sí. Y traemos músicas interesantes del mundo. Pues vale. Tampoco. Aceptamos. Ni eso, ¿no? Ni rayadas. Pero música audible, ¿no? Vale. Y pues todo eso tomamos nota. Sería interesante. Muy bien, hoy 3 de diciembre de 2007. Ya se. Empezamos ya un mes. Estamos en Navidad. Y quedan nada. 27 días apenas para cambiar de año. Estáis escuchando La Cucharilla. Y esto es Burjasor Radio. Ya sabéis, una emisora local de aquí. Local y loca. Sí, también, pero tú, sobre todo. Bueno, recordaros el número de teléfono al que podéis llamar para darnos el coñazo, 96-363-3702. Ey, ey, ey, ahí te he visto muy suelto, ¿eh? En sí. Inglés, es que como somos bilingües ya. Ah, bueno, pues ahora tengo luego una sección para que me ayudes con el inglés. Vale. También la dirección de correo electrónico, que últimmente está muy apagado. Ya estamos en Gmail. A ver si por favor ya enviáis alguna cosilla. Ya estamos en Gmail. lacucharillaradio@gmail.com y el blog, eso sí que ahí a tope. lacucharilla.blogspot.com. Y hay que dar las gracias al señor Pablo que nos ¡hombre! Dejó nuestro primer comentario en el blog. Lo ha estrenado, ¿eh? Pablo lo estrena todo. Sí. Ya sabéis, tiene el líder en llamadas por teléfono. Tiene el líder de asistencias. Todo. Porque es un crack. Es el crack. Pues nuestra también musa. Hay que felicitarle porque ahí comenzaba a trabajar. Cierto. Seguramente esto le haga mucha ilusión. Cierto. Ahí estará él con el láser. Porque se dedica ahora a cortar metales a con láser. A cortar metales con láser. Eso es el futuro ya. Sí, sí, de sí. De los sí. trabajos. Míralo el futuro cómo corre. Míralo. No, pues sí, muy interesante el mundo este. Yo realmente nunca lo había... Y además en España siempre piensas, no, eso lo cortan ahí con una sierra o algo. Claro. La gente. No, piensas, como los vascos ahí pegándole. Exacto. Lo cual me recuerda que un saludo a Luis y al gremio de los camioneros. Cierto es. Preguntaremos a Luis algún día si sus antepasados subieron a nado a Finlandia. Es verdad, a por tabaco. A por tabaco, que total era un recao. Ahora volvemos. Momento. Claro. Pues eso, pues felicidades a Pablo y eso. Mucho ánimo. Bueno, comenzamos con una frase, como siempre, de estas que se inventó... De nuestro padrino. Sí, Groucho Marx. ¿Qué dice? ¿Entre otros? Tenemos muchos padrinos y ¿ah, muchos... ¿sí? Sí. Queremos quedar bien con todo el mundo, entonces... Claro, pues... eso también es verdad. Pues dice, el matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución. ¡Qué grande que es! En fin, verdades como puños. Bueno, Fin de semana, yo estuve el viernes aquí también en la Casa de la Cultura, en el uh-huh. Salón de Actos, porque uh-huh. vino Sara Escudero, una madrileña, a hacer un monólogo que Vaya. Se titulaba Yo en tu lugar. Estuvo guay. Uh-huh. Me moló más el de Rafa Fornés, la verdad. Bueno. Más que nada porque duró 2 horas. Tenemos que tener en cuenta que el mundo del monologuismo, aunque sí, sí. parezca así raro, suene raro, es más masculino que femenino. Porque eso está es más verdad. Proliferado. Sí. Simple, sin pretensiones de... No. Es que, ¿sabes? Es verdad. Pero es que es cierto. Quitando claro. Eva H., la novia de Iker Casillas y no sé quién más, la verdad es que, sí que es verdad. Ya empezó en Estados Unidos como algo masculino y se ha ido expandiendo. No, pero la tira tenía tablas. Lo único que... Sí, no, sí, es cuestión de tiempo. Utilizaba el recurso este de hablar súper rápido, que no te enteras de nada, entonces... Pero bueno... Que dentro de lo que cabe estaba guay. Muchos recursos. Iba sobre que ella buscaba su lugar en el mundo, poniéndose en el lugar de los demás. Y ella pues, se sentía incomprendida y tal. Pues, ya sabes, ¿no? Sí, clásico argumento así de sí, incomprensión. Estuvo bien. La verdad es que estas sesiones molan mogollón. Yo las recomiendo a todo el mundo. Además, te tomas una cervecita. Ya, eso es lo bueno, ¿ves? Tienes una hora de risa asegurada. Pues, oye, ya, sí, está muy bien, la verdad. Godella, aprende de Burjasot. Hostia, me van a palear cuando cruce la calle Divisoria, me van a palear, tío. Divisoria te están esperando ahí todo. Están ¡Nazi! En vez de Willa Wallace estará el alcalde de Godella ahí. Con la cara pintada. Ahí. Aquí, haciendo amigos. Sí. Un saludo. Sí, otro. Si son del mismo partido y todo, hombre, somos amiguitos. Ah, bueno, vale, entonces claro, sí. Claro. Bueno, ¿y tú qué has hecho este fin de semana? Yo, pues nada, pues como siempre, salir el viernes con mis queridos amigos y recuperarme el resto del fin de semana. Exacto. Y no he visto ninguna tus película. Tus amigos, que son mis amigos, o sea. Sí, es que nuestros amigos, ya sí, es que ya lo digo. ¿No ya. has visto ninguna película? No he visto ninguna madre película. Madre, ¿qué no te hizo? Bueno, empecé a ver Severance, la de... ¿Cómo era? Desmembrados. Desmembrados. Que es la competi que le hicieron a... Bueno, la competi. Digamos, lo digo más normal. Yekani. Ya, ha sonado a Yekani. Cuando salió Death Proof y tal, y Grindhouse y todo eso, pues hicieron una especie de... Vamos a aprovechar el tirón. Hicieron dos películas de serie B en una, que era esa, que era Las Ovejas Asesinas y Desmembrados. Vale. Y Desmembrados era una de ellas. La empecé a ver y tal, pero bueno, no la pude acabar de ver porque era bastante... Bueno... Un poco así de coña y tal, típica de serie B de coña, hecha a propósito al estilo de, al más puro estilo Grindhouse, pero salvando las distancias, claro. Y nada, es un grupo de empresarios, ¿no? De una empresa de armas que van a hacer paintball y tal al campo un día y a hacer ¿cómo se llama el lenguaje de esto de empresarial? Que es un team para fortalecer los vínculos, sí, los empresarios y tal. Bueno, pues algo así. Y pues se van complicando las cosas y hay asesinatos. A alguien y, se le va la mano. Sí. Y bueno, pues no sé, recomendable para ver un fin de semana, así cuando estás. Así sí, así, para pasar la tarde. Vale. Pues yo he visto dos. Bueno, ya sabes que. Tú eres aquí el que siempre va a la cabeza de películas. Sí, yo necesito. Mínimo 2, máximo 8. No, máximo en una semana me chupé 20 películas. Ah, vale. Un verano que me fui a ver a la familia y como había que ver a la familia y no había mucho que hacer, pues eso que tienen, hay una gran colección. Entra la vez, ¿no? Pues ves películas. Y en 5 días vi 20 películas, ya ves lo aburrido. ¿En 5 días? En 5 días, 20 películas y jugando a la Play. Claro, no podía salir de casa, si es que es lo que tiene. Todos bueno, trabajaban y tal, y claro, pues estás de vacaciones y dices, bueno, pues nada. Aprovechas para culturizarte. Sí, sí, oye. Muy 20 bien. Películas, ¿eh? Es muy que bien. Yo lo pienso ahora y digo, hostia. Ni yo pudiera haber hecho. Lo peor de todo es que las vi solo, ¿eh? Alguna vi con mi padre, no sé cuál. Tiene vería, su encanto ver películas solo también. Sí, porque a mí me llaman loco cuando veía el cine solo. ¡Loco! Pues no. Hay que reivindicar. Es que estamos acostumbrados aquí al sentido más festero de ir al cine, coño. No. Ir al sí, cine. Sí, porque es un acto social sí. y. Sí, pero por ejemplo, mirad las películas de Woody Allen, ¿eh? Cuando iba solo al cine, así. Eso es el. Mira, la vida. Vi la, película, la vida urbana. Vi la película esta de Tom Hanks que se enamora de una sirena. Sí, Splash. Pues, ¿Splash? Splash. Es que no me quedé con el título, sí. no lo vi. Bueno. El Dale Hanna y tal. Y la chica esta, pues claro. Recién salidita del agua, se viste con la ropa de él, ¿no? Y se va a una tienda de estas pijas. 80eras de ropa fashion, y le dice, pero hija, qué desastre que vas hecha, parece que hayas visto Annie Hall 20 veces. qué gran... Eso no me he dado cuenta. Qué gran hostia. Razón. Claro, iba vestida pues de chaqueta y todo, pues pero de hombre. Y de Annie Hall, claro, es verdad. Hombre, es que la verdad es que Annie Hall, ya lo he visto ya unas 5 veces, ¿eh? No, tú sí que estás mal. No, es que me gustan los diálogos de esa película, son muy brillantes. Pues, bueno, ¿qué película has visto? He visto el miércoles pasado, creo, por ahí, porque eso que no te puedes acostar pronto. Bueno, te puedes acostar, puedes, pero no te duermes. O no puedes, sí. Y me puse Compulsión, protagonizada por Orson Welles y dirigida por Richard Fleischer, 1959. Bueno, pues, ¿qué tal? Blanco y negro. Clasicazo. Sí, me recordó, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, si no, no lo diría. Me recordó a La Naranja Mecánica. Y no tiene nada que ver, es simplemente dos chavales que son superdotados y para demostrar su superioridad intelectual, digamos que quieren poner en jaque a la policía y a todo el mundo y asesinan a personas y tal, pero ya incluso por puro placer. Uno de ellos es por puro placer porque se divierte y le gusta ver que le sale perfecto y que eso no es le... parecido a lo de Hitchcock, a la de Hitchcock, ¿no? De la soga. Ah, es que lo de la soga... El argumento. Digo, porque son también dos chavales que son... Sí, y bueno, uno es más agresivo que el otro y el otro es el que todavía tiene un poquito de conciencia, sí, y justo dice... Sí, sí, es algo por el estilo, pero evidentemente no transcurre todo en una habitación. Ya, no, claro, en claro. El pueblo y me tal. Refiero a los personajes parecidos y tal. Y nada, y luego mola el abogado defensor, como el discurso que echa al final es bastante bueno, solo para conseguir que no los ejecutasen, uh-huh, sino que los condenasen a cadena perpetua. Uh-huh. Creo que al final lo consigue, ya no me acuerdo. No sé, de todas formas no lo digas. No, pero bueno, es que se sabe, porque es un abogado, sí, sí, que lucha contra la pena de muerte. Esto está pues, años 40-50, bueno, si la película es del 59, más o menos esa época. Mm. Un poquito antes, será 40, por ahí. Eran malas épocas para asesinar a la gente. Y bueno, es simplemente el trozo final, ¿no? De, pues bueno, la cadena perpetua, pues ya ves. Pero creo que es, no me acuerdo ahora exactamente, pero estaba guay por el alegato final que decía, bueno, es que no somos quienes para juzgar si los tenemos que matar o claro, no, ellos ya han matado, o sea... está claro, el argumento pero clásico de... Estaba guay, está bien. Muy bien, pues me lo apunto. Y ayer pues eso que estás en Antena 3, dices, me tomo un café a las 8 de la tarde, ¿cómo me voy a dormir ahora? Pues vi El Perfume, ya que la habían anunciado todo el día. Ah, ¿y qué tal? Yo os he escuchado mucho por ahí y tal, y nunca la he visto, pero... Está bien, pues es un chaval, aprendiz de perfumista, por así decirlo. Perfumista. Y digamos que va buscando la esencia del perfume o del olor perfecto que pueda maravillar al mundo y tal, solo que el tío está muy rayado. Y la única manera para conseguir ese tipo de perfume es matando mujeres, cubriéndolas de grasa animal para que absorba su olor y hace perfumes y tal. El tío se da cuenta que realmente tiene un olfato increíble, o sea, en plan oso, se levantaba, olía y sabía por dónde iba cada uno, qué estaba haciendo cada persona y tal, o sea, un poco fantasioso. Bueno. Y se da cuenta de que él no tiene olor. Y entonces digamos que es la búsqueda del olor perfecto y de la identidad y todo esto. Y bueno, pues asesinatos, claro, porque se las carga. Y va cargándose mujeres para hacer perfumes. Luego, o sea, destilaba luego esa grasa con el olor de cada mujer. Y ya con todos esos perfumes hacía uno que era, ¿sabe qué? Era increíble. Vamos. Y se monta una orgía al final que flipa. Solo con el olorcito del perfume. Vale. Yo anoche vi un poco, ahora que recuerdo, El hombre que sabía demasiado. Ostras, esa no la he visto. De... ¿Cómo se llama? James Stewart. Ese actor tan bueno, clásico. Espérate, a ver si tenemos... Con los ojos verdes. No estoy seguro si se llama James Stewart o cómo. Pero es una gran película, ¿verdad? No la vi entera. Vi el principio, parte del medio y el final. Sí. Y ahora, bueno, no pierdes el hilo de la película. No, ya. Y la verdad es que un típico clásico de los años 50, así, con esas tomas tan fijas y tal. Y la verdad es que un argumento bastante interesante que bueno, el hombre y tal es una familia y tienen un hijo y eso. Sí. Y en Marrakech conoce a un hombre que le comenta que, como digamos, como último, sí, antes de que lo maten, le comenta que van a matar a un político importante en Londres, ¿no? Entonces él pues va a intentar remediarlo y tal, pero secuestran a su hijo y le dicen, si no quieres que a tu hijo le pase nada, no evites el asesinato. Yeah, yeah. Y ahí se desarrolla toda la historia. Y la verdad es que es original, está muy bien. Vale. Muy pues clasicazo. Clasicazo. Es que la tengo por casa, pero... Clasicazo. Sí, sí, sí. Hombre, que sabía demasiado, tío. Uh-huh. Es que sabía demasiado. Y muy con momentos muy originales y... Sí. La verdad es que sí, muy bien. Vale. Pues continuando con el mundo del cine, el otro día concretamente ayer a las 2 de la mañana me encontré con un blog muy interesante que se llama salabecarios.blogspot.com. Dice, Sala Becarios es un blog colaborativo. Aquí escribe un grupo de becarios que ha pasado por cierto departamento de la Universidad Politécnica de Valencia. La mayoría somos ingenieros industriales o de automática, aunque también hay algún informático. En realidad ni siquiera somos todos becarios, porque los hay que tienen hasta contrato. Muchos intentamos conseguir un doctorado, unos pocos ya lo tienen y otros siguen caminos diferentes. El Juan va por aquí para ser ingeniero. Sí. Y encontré precisamente en este blog de becarios un artículo súper guay que lo hemos pensado muchas veces. Dice, ¿por qué al traducir al castellano los títulos de las películas cambian totalmente? Sí. Y dice, por ejemplo, por eso te pedía yo aquí tu colaboración de tu sapienza de alemán. Eso lo he visto yo, tío. ¿Tú qué vas a ver? ¿Que no? Eso lo he visto yo en algún sitio. Vi un link el otro día sobre los títulos de las películas. Ah, a lo mejor serían yonkis. Sí, ¿puede ser? Puede ser. Ah, pues mira, yo lo... Sí, puede ser. También lo vi ahí, es verdad. Bueno, pues dice, en ocasiones esto se debe a problemas de derechos de autor, pero en la mayoría de las ocasiones responde únicamente a decisiones de marketing. Los expertos del mercadeo consideran que el espectador español medio, EEM, es básicamente un imbécil, un ser incapaz de recordar el título de la película que quiere ver. Espera, que esto continúa. Dice, por lo visto, el EEM, o sea, el español, el espectador español medio, elige la película que quiere ver en la puerta del cine, relacionando los títulos de las películas en la cartelera con el recuerdo difuso de los trailers que ha visto en la televisión y comentarios de amigos. Parece que, pese a su grado de imbecilidad, el EEM desarrolló esta habilidad en su primera infancia con ejercicios de unir con flechas. Claro. Por eso, con el fin de asistirnos en esta difícil prueba mnemotécnica, las distribuidoras nos ayudan dejando sutiles pistas en el título. Caso de estudio. Imagínate que ves el tráiler de una película en la tele y te dices, qué buena pinta tiene esta peli de magos. Además, es esa que le gustó a mi amigo Juan, esa de magos que mola, tío. Luego llegas al cine y al ver las películas en el cartel, Babel, Rocky Balboa y El Prestigio, te dices, qué putada, no hacen la de los magos, tendré que ver la nueva de Rocky. ¡Oh, no! Para evitar eso, las distribuidoras cambian el título original de la película de magos, de Prestige, por el más evidente, aunque bueno, ¿de magos? Sí, porque ocultan barcos llenos de petróleo también. Por el más evidente, el truco final de claro, Prestige. Además, en el mismo pack te indican que quizás tenga sorpresilla. Y haciendo uso de la redundancia de títulos informan a los cinéfilos de que se trata de Prestige. Como muestra de esta labor de ayuda del EM, os dejo algunos ejemplos más de más traducciones asistidas. Dice, Marie Antoniette, ¿vale? Para entendernos. María Antoniette, la reina adolescente. Con la mención a la adolescencia, se deja claro que la película no es un tostón para abuelos. Claro. Proof. Esa no sé cuál es. ¿Proof? ¿Solo Proof? Y la han traducido por La verdad oculta. Esta es para engañar directamente, que creas que es el misterio intriga cuando en realidad el título hace referencia a una demostración matemática. Vale. La prueba, sí, justo. Terapia peligrosa, el título original es Analyze This. O sea, analiza esto. Para que sepas que es esa del mafioso que va al psicólogo. Claro, es que es cierto. Si analizamos los títulos en inglés, o sea, son mucho más originales y poco tienen que ver con el claro, digamos español. Que no se hace una traducción literal. Bueno, tampoco literal, pero... Ahora comentaremos algo. Por ejemplo, esta, la de Alexander, se tradujo por Alejandro Magno. Claro. El estratega militar, nada de cine autor sobre un ciudadano anónimo que se llama Alejandro. Alejandro y dices... Mal. No. Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar. Claro. Aunque lo de Cinderella recuerda a Billy Elliot. Se señalan que esto es una peli de boxeo. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, terreno vedado. Ya sabes, vedado porque los vaqueros son gays. Una cosa, ¿a quién se le dije yo esto? Brokeback. O sea, broke es roto. Roto. Y back es... Volver. O sea, culo roto. Y atrás. Claro. La montaña del culo roto. es que además el título tiene todo el sentido del mundo. O sea, y The Dawn of the Dead. Zombie. Inequívocamente la de zombies. La de zombies, claro. Bad Boys. Dos policías rebeldes. Claro. La de los policías. La de los chicos policías malos, rebeldes. Igual sonaría otra cosa aquí en España. La de los policías rebeldes. Sí o sí. Claro. Highlanders, los inmortales. Esa de gente que no se muere. Highlanders, ¿qué significa? Highlander no tiene traducción directa. Los guerreros escoceses. Sí. ¿Vale? Son los Highlanders. Que eran los que iban con la faldita y todo esto, media, ¿vale? Que son guerreros. Highlander viene de land, de tierra. Sí, Highland son las tierras altas. Exacto. O sea, los de las tierras altas. Exacto, por los que están allí. Los que se fueron con los vascos. Eso. Pero era una unidad militar, eran guerreros. Vale. Exclusivamente. Die Light, Pánico en el túnel. Die Light, pues... Pues Die Light, día, pues día luz, ligero. La luz del día, ¿no? También, sí, o no, ligero. Pánico en el túnel, es que claro, es, lo dejan claro, clarísimo. Dice, True Lies, mentiras arriesgadas. Y dice, con arriesgadas se hace notar que es una película de acción, exacto, no una comedia de enredos. Exacto, exacto, es que son muy listos. Exacto, porque verdad, mentiras verdaderas no sonaría... Claro, no, es verdades mentiras, True Lies, ¿no? Verdades mentirosas. Lies, la... Verdades mentirosas sería. O viceversa. Pero es que está escrito true lies. Verdades... Bueno, claro, porque... Bueno, da igual, es una raya. En inglés es que también... Claro, no, igual, como el adjetivo está detrás... Da igual. Dejémoslo. Bueno, The Firm, la tapadera. Pues eso, que no se te olvide que es un thriller con tapaderas y cosas así. Yo vi en una revista una traducción de The Firm como La Firma. Pero traducción del inglés al español. Ya, claro. The Firm, La Firma. La Firma. Increíble. Espera, esta es muy buena. Weekends at Bernie's. Este muerto está muy vivo. La de los dos tíos que se pasean con un muerto por ahí. Demasiado. Otras. Some Like It Hot. Con faldas y a lo loco, ¿sabes? A algunos les gustan calientes. Jaws. Tiburón. ¿Qué, Jaws mandíbulas. ¿Qué significa? Mandíbulas, ¿no? Birth. Reencarnación. La del tío que se reencarna en un niño. Birth. Es que es cumpleaños. O sea, sí, es nacimiento. Nacimiento o aniversario. Sideways. Sideways, entre copas, la de los que van por ahí bebiendo vino californiano. ¿Está ¿Cómo lo es Sideways? Sideways, con W y Y. Side, de cara, ways, uh-huh, maneras, o de camino. Ah, sí. Bueno, quizás sea alguna frase hecha o algo así. Sí, no. Una expresión. Está claro. No lo he visto. No, está muy guay, está graciosa. Ya, no sé por qué no he podido verla. Dos colegas que van a celebrar la despedida soltero de uno, y uno quiere irse de... De parranda y de mujeres, y el otro es un catador de vinos profesional y, solo vino, y van a hacer la ruta del vino californiano. Y buah, me recordó a Very Bad Things o uh-huh, Cosas Muy Malas, ya que estamos buah, aquí. Qué gran película. Pues de ese estilo, ¿no? Que se va liando la cosa. Qué gran película, tío. Otra película, Into the Blue, Inmersión Letal. Esa donde bucean y parece que se van a morir. Esa no la he visto. Mejor pues no ya te la imaginas. Vale. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. A ver si sabes cuál es esa. La de Jim Carrey. Oh, muy bien. Olvídate de mí. La del tío al que se le borra la memoria. Pues nunca había oído. Yo, claro, siempre me habían dicho, olvídate de mí. Nunca pues había el título es original. Mucho mejor que... Bueno, claro, como... ¿Qué significa? Como toda la línea esta. ¿Cómo era? Eternal Sunshine es el amanecer. El amanecer eterno. Bueno, un momento. Of the Spotless Mind. El amanecer eterno de las... Mentes. De las mentes spotless. Spot. Spot es. No sé qué. Descubrir. Eso, ¿no? O sea, tú cuando. Con un foco, cuando spots algo, es que lo descubres, ¿no? Que lo pillas. Ah, vale. Pues entonces spotless será lo contrario. Que no la puedes. Que no lo puedes recordar. De todas formas, es una traducción así extraña. Claro. No, tampoco necesitas un sentido así directo. The Shawshank Redemption. Cadena perpetua. Esa de la cárcel. Es que se cumple toda la regla, ¿eh? Se podía hacer una regla. Sí. Se cumple. Dice, lo peor de todo es que entiendo que las distribuidoras actúen así. Irremediablemente, el cine es su negocio y llevar a la gente al cine es su objetivo último. Claro. En el momento que deciden gastar dinero en trailers y aprovechar el boca a boca, tienen que crear un producto identificable fácilmente. Claro. Porque, aunque hay excepciones, el gran público no conoce las películas antes de su estreno, no las identifica por su director y, por lo tanto, necesitan pues puntos de apoyo y tal. En fin. Se ha estrenado Rec. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Sí. Hablé con nuestro amigo Nacho. ¿Qué también Nacho? Hablé. ¿Qué Nacho? Nacho Barrachina Muñoz. Ese no es amigo, ese es colega. Por parte de madre. Nacho Barrachina Muñoz, por parte de madre. Sí. Me dijo que lo había visto y tal, en el cine. Y me ha dicho que es una película, bueno, que no, quiero decir, no hay gran despliegue de presupuesto, ni mucho menos. No, pero que. Grabada en mano, me dirás. Pero que. Ya, no, y ni maquillaje ni eso. Claro. Pero que consigue el efecto. Lo comentamos aquí, ¿no? Que sí, los actores no sabían en qué momento les iban cierto, a asustar sí, para que sí, se notasen más. Muy importante, muy importante. Es una buena idea. Hmm. Sí, sí. Si es que el cine, cuanto más. Bueno, tampoco todo, ¿no? Pero cine de ese tan espontáneo también es bueno. Si se hace bien. Sí, sí. Es recomendable. Sí, es una opción. Lo que pasa es que, hecho así, solo se puede dar en ese tipo de género, ¿no? El de terror. No, claro, piensa claro, en otro tipo de claro, películas y más. No, quizás alguna comedia así extraña. Una comedia así independiente. De autor. Sí, muy de autor. Bueno, cuando es rara ya dices de autor, independiente, tal. No, o sea, primero dices de autor, luego reafirmas. De autor ya es otro nivel. Y luego ya está de arte y ensayo, que es apaga y vámonos. Ensayo ya es, ya. yo con una cámara por ahí por la calle. En fin, pues no, pero también estaría gracioso, ¿eh? Depende de cómo, todo debido al azar, ¿no? Claro. Pero bueno, pero podría estar interesante también. Pues bueno, vamos a hacerlo, nos hacemos de oro y nos vamos al Festival de Cannes, tío. Y... Yo no estoy para eso. Ya, la verdad es que no estamos para eso, pero bueno. Pues eso, que una película, dicen que bastante recomendable, la de Rec y tal. Y ahora está la de esa, la de... Joder, siempre se me olvida el título, la de esta que hace el de Perdidos, el productor de Perdidos, va a hacer ahora esta, que es la, sí, lo de la Cloverfield. Que ya se sabe que es un monstruo grande y tal. ¡Qué miedo! ¡Qué innovador! Siempre. ¡No lo había visto ya nunca! ¡Chela! O sea, al final van a matar al monstruo con helicópteros. O sea, es que, ¿para y además qué? Pintaba guay. Y dices, ¡buah! Porque no sabes realmente al principio lo que es. Es que mola más. ¿Qué pasa? Mola más el tráiler que lo que se llama la película. Ya verás. Ya. Tanta historia y tanta tontería. A lo mejor lo relacionan con Perdidos y todo, ya verás. Uf, pues no me gustaría, ¿sabes? Esos guiños ya mal. Demasiado rebuscado. Mal. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más por ahí? ¿Algún título más? Sí, bueno, recordar que todo esto ha salido de salabecarios.blogspot.com, ¿eh? Que ya sabéis que nosotros citamos siempre fuentes. Yo es que vi también... Y hacemos publicidad también. Una, sí. No, ¿por qué no? Claro. Leí una sección así parecida de eso y tal, y la verdad es que en algunos títulos de cine se llega a perjudicar a la película. Claro. Porque, por ejemplo, en La semilla del diablo... La semilla del diablo. Vale. Ay. El título original es Rosemary's Baby, que es el niño de orégano. ¿Eh? Y claro, tú oyes el niño de orégano, no sabes muy bien lo que es. Pero si te dicen La semilla del diablo, ya sabes de qué va a ir la película. Y el final te lo descubren y todo. O sea, es una... Claro. Es una... Gran pérdida de tiempo. Ya sabes. Sí. Y lo mismo pasa... Bueno, no. Luego ya eran traducciones pésimas. Que no recuerdo bien, la de Alguien volado sobre el nido del cuco. Ah, sí. Vale, en realidad el cuco se refiere al cuco. Al muñequito y tal. Pero no sé qué hacían, qué traducían mal o qué hacían, es que no estoy seguro. Ya os lo diré el lunes que viene. Vale, gracias. No estoy seguro. Tú me habías dicho que tenías un tema especial de la semana pasada o no sé qué, que íbamos a traer, sí, con la... Pero no te has preparado nada. Sí, bueno, lo tengo, pero bueno, podemos vale hablar... No, a mí me da igual. Si quieres que comentemos algo antes noticias, yo apago si mi... no... Y me voy, ¿sabes? No, sí, se lo voy a comentar así, rápido. Ah, pues coméntalo rápido. Bueno, primero, antes de nada, bueno, o sea, sí, que no se nos olvide. Vamos a comentar un poco. Condenar el atentado. La actualidad. Sí, condenar en primer lugar el atentado que, por supuesto, sufrieron los dos guardias civiles en Capretón. Bastante bajo. Se podía haber evitado, ya incluso por parte de los etarras. Sí. Podrían haber dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a casa. ¿Para qué? ¿Qué más te da? ¡Vamos a Finlandia por tabaco! Déjalo salir de la cafetería y que se vayan a su casa o se vayan a investigar y vosotros vais por otro lado. A tocar las castañuelas. Ya está, hombre. A cortar árboles. Así no se consigue lo que se quiere, ni lo que quieren ellos. Así en la vida. O sea, hasta que no se vuelvan una organización política exclusivamente. Ya lo ha dicho también Rubalcaba, que mientras no condenen, más cerca se está de la ilegalización, claro, de ANV. Entonces, mira Cataluña. Míralos. Por lo menos está más cerca de la independencia, que es lo que quieren. Sin tren. Algunos. Pero están. Sí. Ya me ven, tampoco. Pero por lo menos están más cerca de la independencia que quieren los vascos también. Más cerca. ¿No? Porque están dentro de la legalidad. Y porque han querido ellos así y porque lo han trabajado desde hace muchos años. Y es así como se consiguen las cosas. En el siglo XXI ya con pistolas poco. Con pistolas viene Bush y te tira un cohete aire-tierra y ya está. Sí, es que es así. Ya sí, ya está. Ya, no, vale. No hagáis más terrorismo violento, amigos. Amigos de ETA, no. Amigos en general, ¿no? Vale. Bueno, y en Rusia... Sí, habla porque si no... ¿Y en Rusia qué ha pasado? El 63% de votos a favor de... Dice que ha habido tongo. Sí, hombre, eso como todo. Ha metido ahí dos papeletas... Tanto Kasparov y no sabe ganar unas elecciones. Ha metido dos papeletas ahí en blanco y después han puesto Putin. Pues sí. Mira, Rusia da miedo. Bastante. No sé, yo es que... Como ya no me creo nada de lo que veo en televisión, pues a lo mejor... No, ya, yo tampoco. Pero la matanza, la mafia que hay detrás, todo eso, pues no lo vamos a negar. No, si la mafia tampoco, por supuesto que da miedo, hombre. Pero, ¡madre mía! No, me refiero a hasta qué punto ese tipo de presiones y lobbies de presión, valga la rebuznancia, puede afectar... No he oído nunca eso, tío. No, tío, muy bueno, fuerte. Muy bueno. Pues lo usaré. Vale. muy, lo usaré mucho. ¿Hasta qué punto eso llega a ser real y afecta a la hora de elegir un poder, no? Pero madre mía. Que está claro que está ahí, pero esto es como todo, ¿no? Como lo de la religión, lo que comentamos el otro día con el Zeitgeist este, el documental. Zeitgeist. Yo qué sé, o sea, si lo han votado, pues es que sería muy fuerte. O sea, hay observadores internacionales, igual que Hugo Chávez ganó las elecciones legítimamente y todos los observadores internacionales dijeron que el proceso fue transparente y tal. Aquí gana el PP y yo también me sorprendo. O sea, ya, vamos a ver, ya, es que cierto, yo qué sé, pues puede ser. Ya, cuestión de bueno, también la gente seguramente tendrá miedo y de votar. Por supuesto. Eso está claro. Por supuesto. Rusia. Pero ¿hasta qué punto no somos conscientes de cuánto hay más allá de lo que vemos por televisión? Porque ¿alguien tiene idea? Por favor, que llame a alguien que tenga idea de política internacional en Rusia y de su política nacional y todo. Pues ya ves la yo política. Yo no tengo ni idea. Yo, pues vale, lo que veo en televisión, sí, Putin. Pues ¿Qué demuéstralo. O sea, ¿qué podemos esperar de un ex miembro del KGB? Eso sí. Que sabrá todo lo que pasa. Porque si te fijas en Promesas del Este, el Daniel Craig se parece mucho a Putin. Sí, tiene. Sí, es así rollo. Ya te dije yo que tenían muy. Todos parecían rusos sin serlo. Y a Chávez le han dicho que se calle, ¿no? Así como un amigo del rey, 50% y lo que tú me comentabas antes, más de un 40% de abstención y aún así y ha perdido. La presidencia ya de por vida ahí a lo franco. A mí me ha... La verdad es que me ha sorprendido bastante. Sí, bueno, pero porque ahora... Porque yo me esperaba un tongazo. Sí, pero es que entonces habría sido más escandaloso. Ya, pero viniendo de donde viene, siendo quien es... Ya, le esperaba un tongazo. Le habría importado nada. Claro. No habría hecho, yo, vale, pues voy a quien se queje y tal, al paredón. Y ya nada, está. Y bueno, sí, ahora es que... Repsol y todas las empresas españolas va a tener que volverse con el rabo entre las piernas. Oye, que eso me parece perfecto. ¿Quieren nacionalizar? Pues que nacionalicen. Sí, ¿no? Sí. Para eso hemos estado ahí explotándoles tantos años y cierto, colonización cierto. Y tantas tonterías, ¿no? Pues vale. Pero también que dejen el mercado libre, claro. ¿No? En ese aspecto. Pero bueno. Claro. En fin. Esto está muy mal, ¿eh? Está muy mal, tío. Vamos de mal en peor. Y ahora lo peor de todo va a ser que el rey va a tener que acabar arrodillándose. Y si no lo hace, no lo creo, va a acabar muy mal. No lo creo, ¿eh? No, por eso que ahora vendrá el señor Rajoy y dirá, es que esto es culpa de Zapatero. ¿Cómo no? Si todo es culpa de Zapatero con Rajoy. Solo hace que quejas. Bueno, ahora tiene un pequeño acercamiento ahí con el gobierno, con lo de ETA y tal. Sí, claro. Tiene un pequeño acercamiento. Porque yo creo que... Guardia Civiles va a decir que claro. Culpa... Es que... Yo creo que el PP últimamente está intentando encauzar su política... por la C, que amiguitos, o vamos a tranquilizar las cosas un poco, entre comillas. No sé, tío. En algunos detalles lo he notado yo, pero cuando ya. Es que puedes dice... tener detalles. En este caso, como el atentado precisamente ha tenido lugar en Francia. Claro. ¿Quién está en Francia? Claro. Un ultraderechista. Claro. Vale, de puta madre. Pues lo tenemos fácil. Pues no tenemos excusa para decir que es que ha sido claro. Zapatero. Es que no. O sea, no es culpa de nuestra política nacional. Es que ha sido en Francia. Ah. Y no vamos a decir por qué los guardias civiles iban sin armas. Que en Antena 3 iban sin armas. Pues sí. Que lleven al menos un escolta francés algo, o algo. Algo, sí, no, evidentemente. Pero es que las leyes son así. Tienen que ir sin armas porque tienen que ir sin armas. Pero mira cómo no han tirado por ahí o cualquier otra tontería. Claro, claro, porque han muerto y encima en un país extranjero. Claro. Pues claro que se tienen que acercar, normal. Es que si no lo hicieran ya sería exagerado. Y dices, bueno, ¿esto aquí qué pasa? O sea, muy fuerte. En fin, Pilarín. No está nada claro porque además el otro día el presidente de la UET, otro que tal. Sí. Otro que tal. Se le va un poco la boca, ¿no? Se le va un poco la boca y se le va todo. O sea, ¿cómo puedes decir que estará Zapatero riéndose con los etarras? O sea, viendo que el presidente de la NV. Es que. A ese hombre, o sea, tenían que destituirlo de su. O sea, ¿cómo se puede ser cargo? Tan antidemocrático? O sea, tío, no. Y además, no se puede. O sea, es que además, si ya es canalla decir una cosa así. O sea, ya es más canalla aún. O sea, ser presidente del grupo que eres, que es un grupo de gente precisamente fastidiada por cosas muy serias. Exacto. Que no. Vamos, ni de lejos tiene que utilizarse un grupo así para hacer política. De ninguna manera. Es que o sea, no. Es que es una canallada increíble. Es que luego hablamos de que se está politizando a las víctimas. Claro, se está utilizando políticamente ¿quién? A las víctimas. Coño. Vamos a ver, ¿y tú qué estás haciendo? Claro. Tío, que estás diciendo que el gobierno va con ETA. De la mano, hombre, por favor. Tampoco hay que ser tan extremista. Muy fuerte, tío. Es que unos por otros, tío. Es que... Muy fuerte, tío. Yo creo que tenía que haber, no sé, algún tipo de control. No sé, es que estamos. Se nos va de las manos las cosas, tío. Y aquí no sé cómo vamos a acabar. No sé. Es que la verdad es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte, tío. El Alcaraz este. Es Alcaraz, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora no. Pero es que no. No. No tiene moral ese tío. ni nada. O sea, bueno, imagínate lo fastidiado que debe estar como para llegar hasta ese extremo, ¿no? Yo lo veo muy exagerado. Es que lo mire y por además, donde lo mire, y encima es que la gente le apoya, ¿qué dices? Sí. Pero vamos a ver, por favor, que nadie está aquí intentando que ETA consiga sus objetivos a través de la violencia. Pero es que, si Zapatero... ¿Dónde cabe? Zapatero realmente... Si es mimo sin nano. Ya, lo hice muy bien, tío, intentando establecer una tregua con ETA y dialogar y tal, que es así es como se consiguen... Es que esta mañana también lo decían en... No sé dónde lo he oído, en La Mirada Crítica de Telecinco. Es que no es que hayan estado negociando, es que han estado dialogando. Una cosa es dialogar y otra cosa es negociar. Que está claro que dialogando pues dirán, vale, pues si hacéis esto, tal. Pero no es un... sentarnos y a ver tú qué me das para que yo te dé, ¿sabes? No es una negociación. No es, claro. No es como con Franco, que era así. Con Franco era así. Pero bueno, también tenemos que decir que, por ejemplo, el IRA, el Ejército Republicano Irlandés y tal, desapareció. Entregó las armas. ¿Cómo? ¿Se lo cargaron a todos? No. Dialogaron y tal, claro. Y se consiguió solucionar el problema. Están continuando deteniendo. Y el IRA encima, que es el IRA, que es encima un movimiento terrorista que quizás, salvando las distancias, tenía más justificación, ciertamente, entre comillas, ¿vale? Pillándolo. Sí, con hilos, Con hilos, pero que ETA. Ya. Yeah. Porque al fin y al cabo, quiero decir, en Irlanda, Irlanda no. O sea, quiero decir, todo el territorio irlandés no es irlandés. Está la ocupación. Una ocupación inglesa y tal en el norte. Y bueno, pues es un conflicto político. Claro, pero es que aquí entra desde el punto de vista que lo mires. Igual que los vascos, los que piensen así dirán: es que bueno, lo nuestro es incluso más legítimo, porque a nosotros nos quitaron un rey y van movidas. Pero yo creo que no se puede comparar con Irlanda, ¿eh? No lo sé, ni de lejos, creo yo, ¿eh? Y si queréis, hacemos un día un paralelismo entre Irlanda y País Vasco. Y en cuanto a historia y todo, vamos. Sí, no, pero al fin y al cabo es que cualquiera te lo va a intentar justificar desde su punto de vista. Tampoco conocemos el problema vasco, claro. y el tramado histórico que hay detrás. Claro, claro. Porque pero así, lo que llegamos, podemos hacer un análisis. Vale. Y verlo. Pues hacemos un análisis. Y en Irlanda, vamos, en Irlanda, tío, que en los años 20, o sea, Michael Collins y todos estos consiguieron la independencia... no consiguieron la República Irlandesa, pero consiguieron que todo el territorio irlandés, menos el norte y tal, fuera libre. Quiero decir, los ingleses habían hecho una ocupación. Sí. En toda regla, quiero decir, los ingleses tampoco estaban exentos de culpas. No, eso, claro. Y de crímenes a las espaldas, ¿eh? Pero ¿quién te dice que los vascos no lo vean así, como una ocupación? O sea, el Estado español es el que nos impone una forma de vida y una organización territorial que no es la que nosotros consideramos propia. Es que los vascos. Propia. Los vascos, cierto es que. Paradójicamente, siempre han tenido privilegios desde la corona. Te hablo de Edad Media hacia adelante. Siempre han tenido privilegios, fueros, desde la corona en ese territorio. Por tanto, o sea, están reivindicando, hablo sin saber, pero están reivindicando ciertas cosas del pasado que estaban sujetas y estaban apoyadas por la monarquía más reaccionaria y más española que haya. ¿Sabes? O sea... No conozco tanto el tema. Tenemos que ver el pasado también. Tenemos que tener un poco de memoria histórica. No podemos ir al loco Euskal Herria y ya está. O sea, vamos a ver un poco el pasado, a ver si tenemos razón y ya está. No sé, no creo que sea tan complicado. Es que tampoco convendrá, seguramente. Claro, no, no. Claro, es aquí en Valencia también habían los derechos formales, bueno, y todo esto. Si hablamos de Valencia ya, aquí teníamos que estar aquí ya con tú y yo aquí con una metralleta. Porque si vamos así, si nosotros fuéramos como los vascos, madre mía. No, claro. Cuando los nacionalismos tuviesen que salir. La batalla de Almansa y todo eso, sí. Las burradas que se hicieron, que hablamos valenciano ahora, de casualidad, porque no entiendo cómo. Bueno, se consiguió salvaguardar por la gente y tal. Por la gente más humilde y eso que hablaba en secreto casi el valenciano. Y bueno, pues vale, sí, han pasado muchos años ya. Ya no se puede. Han pasado muchos años ya. Ya no podemos. Bueno, quizás sí, quizás si hubiéramos conservado más cosas de nuestra cultura, pues quizás sí que seríamos otro tipo de ente político o geopolítico, no sé. Pero no creo que sea para eso. Ya ha pasado mucho tiempo y el mundo ha cambiado y ya no se puede hacer esa política en el siglo XXI. El mundo, la geopolítica ha cambiado ya. No puedes tirar del pasado. Claro. Evidentemente, cada uno habrá tenido sus razonamientos históricos y tal, pero que ahora ya no tienen ese sentido. Exacto, es que ya están pero en el problema es que ellos sí que lo ven así, ya, que sí que ya. Tiran de esa memoria. Ya. Evidentemente no hay que olvidar de dónde viene todo, ¿no? Pero... Cierto, sí. No sé, es que es tan complicado, Vicente. Y hay mucho odio desde Franco, mucho odio acumulado. Y claro, eso también ha hecho mella. Si quizás no hubiera existido Franco y tal aquí, pues igual las cosas hubieran disipado. Bueno, pero bueno. Corramos un estúpido velo y vamos a pasar a mitos. Un tupido pelo. Estuve tupido pelo. El otro día también mirando por... No sé, ya no me acuerdo dónde saco las cosas. ¿Mitos no sé has dicho? De Yonkis, sí. Mitos que existen sobre chorradas que siempre se han dicho y que siempre te has creído y que no son así. Buah, anda que no hay. Y estuve por otro blog que se llama microsiervos.com. Sí, microsiervos, una gran página. Está muy bien, en plan tecnológico y tal, de cosillas. Y tenían, pues, mitos. Pues, por ejemplo, lo de que los pollos pueden vivir sin cabeza. Una de las cosas. Pues sí, o al menos sin buena parte unos de segundos. Esta. Bueno. Pero vamos, que eso durará segundos, o sea, tampoco... Sí, yo lo he daban visto una explicación segundos. Científica que a mí tampoco es que me... Yo lo he visto y duran segundos. Te puedo hacer una declaración empírica que yo lo he visto, pero duran segundos. Porque decía no sé qué del hipotálamo, que cuando corta la cabeza, pues realmente el nervio no sé qué, todavía sigue entero, movidas. En fin. El agua gira en dirección contraria en los desagües del hemisferio sur a causa de la rotación terrestre. ¿Eso es cierto? No, en realidad hay fuerzas mucho más poderosas en juego. Y explicaba, pues por ejemplo... O sea, se produce, pero por exacto, otras. Dependiendo de la inclinación que tenga el lavabo, del no sé qué, claro. O sea que es mínimo ese efecto. En el espacio no hay gravedad, no, en todas partes hay gravedad. Otra cosa es que estés en caída libre. No lo entiendo, pero bueno. Hay gravedad en todas partes y por eso no tiras ni para un lado ni para otro, no sé. Cuando más cerca estés de un planeta, sí. Más gravedad, o sea, quiero decir, la gravedad de ese planeta te va a absorber. Sea mayor o sea menor. Por tanto, pero claro, en el espacio suspendido, exacto. ¿Qué será? ¿Una suma de todas las gravedades de todos los planetas de alrededor? ¿O se entiende como un vacío de... no sé, yo qué sé, nano, es esto muy misterioso el espacio. Otra, los humanos solo emplean el 10% de su cerebro, esto es lo típico que se ha dicho. Dice, casi con toda certeza usamos más de un 10% del cerebro. Y esta afirmación probablemente tenga su origen en una mala cita, en una mala interpretación de ciertos trabajos científicos. Claro. Comerse un panecillo con semillas de amapola actúa como opiáceo. No, pero sí es cierto que puedes dar positivo en un control de drogas. Súper fuerte. ¿Amapola? ¡Amapola! ¡Lindísima amapola! El otro día estuvimos hablando el viernes, un inciso, del laurel como droga. Vale, ahí queda. No lo fumes, chicos. No, en serio, no, porque en el oráculo y tal los griegos lo utilizaban, quemaban laurel y ¿sí? tenía efectos... Yo creo que quemaban mucho, esnifaban mucho humo y se ponían tonto. Posiblemente. Un penique arrojado desde lo alto de un rascacielos puede matar a un peatón. No, bueno, la resistencia del aire le impide alcanzar una velocidad suficiente para eso. Los adultos no desarrollan nuevas neuronas. No es cierto, aunque hasta hace no mucho se creía que sí lo era. La sopa de pollo puede curar el resfriado común. Ah, o sea, ¿que regeneramos las neuronas? Sí. ¡Buah! Este viernes... Voy a recuperar, vamos. Dice... ¡Y voy a tener más, hombre! Los adultos no... no, la sopa de pollo puede curar el resfriado común. No tanto como curar, pero ayuda. ¿Cuánto saben las madres? Sí. El bostezo es contagioso. No se sabe si hay algo... Mira, yo voy a bostezar ahora. Fisiológico que haga que lo sea, aunque empíricamente parece que sí lo es. Los rayos nunca golpean dos veces en el mismo sitio. No solo no es cierto, sino que los rayos tienen querencia por ciertos objetos como el Empire State. Hombre, tienen querencia por los objetos altos y puntiagudos. Claro. O sea, si el Empire State es el más alto de la zona, pues... Para rayos y todo eso. Eso, sí. tampoco es cierto que las ruedas del coche sirvan de aislante si un rayo cae en uno. La boca de un perro está más limpia que la de un humano. En realidad es difícil de comparar, pero por lo específicas que son las bacterias de cada especie. Así que probablemente no sea correcto decir esto. Claro, es que es todo muy relativo. Dice, el pelo y las uñas continúan creciendo después de muerto. No, en realidad la piel se deshidrata levemente al morir, con lo que se contrae y es entonces cuando parece que crecen pelos y uñas. Claro, claro, le gana espacio. Aquí citan un libro, el libro Steve, The Curious Lives of Human Cadavers. Cuenta otras muchas cosas de lo que nos sucede cuando morimos. A mí sí que me suena que sí que continúa, lo he visto en algún documental. Porque las proteínas siguen fabricando. Sí, y posiblemente, tal, pero muy poco. Menor medida. Los gatos siempre caen de pie. Sí, si caen desde la altura suficiente. Claro. Es que yo siempre me lo he pasado de pie. Digo, no puede ser. Ah, y han comprobado lo de la tostada, que no siempre cae por el lado de la mantequilla. Claro. Ahí, lo que pasa es que ahí hay. Quiero decir, ahí la física. es muy importante, porque si lo pensamos, si la mantequilla está en un lado, sí, realmente tiene más peso ese lado. Exacto. Por tanto, es más probable que caiga siempre por el lado de la mantequilla porque tiene más peso que el otro lado. Por tanto, se va a inclinar siempre. Sí, sí, sí. Si se inclina, se va a inclinar siempre hacia ese lado. Tampoco es tan descabellado decir, ah, qué cosa más rara, ¿no? Que siempre caiga. No, es no, física. Porque, sí, claro, un pan con mantequilla y mermelada distribuida homogéneamente caería tal cual. Porque hay el mismo ya, peso. Ya, pero se dice solo mermelada. Es solo mantequilla. Bueno, solo mantequilla. Lo que hace el inconsciente. ¿Tú ya has visto una mermelada? No, no, a mí es mermelada. Que es, claro, yo, es solo con mantequilla. No, me suena haberlo oído como... No sé. Da igual. Los hombres piensan en el sexo cada 7 segundos. Mentira. Mentira. No hay forma de comprobarlo, pero en cualquier caso parece un poco exagerado. Pues sí. Sexo. Cuando corres bajo... Cuando corres bajo la lluvia te mojas menos. Los científicos dicen que sí es cierto, pero sin embargo nuestros admirados cazadores de mitos también lo han investigado. ¿Cierto? Y en cambio dicen que es mejor andar que correr. Y luego al final dice actualización. Respecto a lo de correr o no bajo la lluvia, punto 15 de la lista, Simón nos cuenta en uno de sus que uno de sus profesores del Departamento de Física Aplicada le vino a decir que en el mundo real, TM, trademark, hay demasiadas variables como para hacer una predicción general válida. Y por su parte... Nos cuenta que los cazadores de mitos revisaron su análisis al respecto al descubrir que su sistema de reproducción, de producción de lluvia artificial, tenían fallos y tal. O sea, claro, que realmente hay más variables. Gran programa, no sabía que era de eso, gran programa cazadores de mitos, tío. Sí, sí, sí. Gran programa donde los haya, tío. He visto cortes en YouTube, tío, me lo muevo yo. Muy bueno, tío. Los de la lluvia los habían quitado, no, ya no estaban, pero tiene... Yo lo veo alguna vez de casualidad en Discovery curioso. Channel. Pero es increíble ese programa, es muy bueno, muy bueno. Bueno, la regla de los 5 segundos que dice que cuando un alimento cae al suelo tarda 5 segundos en contaminarse, pues va a ser que no, que se contamina al momento. Claro, cuando toca el suelo ya. ¿Los animales pueden predecir los desastres naturales? No, como mucho pueden sentirlos venir antes gracias a sus sentidos normalmente más agudos, claro, que los nuestros, pero claro, aún así son... Y también hay muchas variables a partir, exacto, de ahí. Las estaciones son causadas por la proximidad de la Tierra al Sol. No, en realidad tienen que ver con la inclinación del eje de rotación de la Tierra. También. Sí. La Gran Muralla China es la única construcción humana visible desde el espacio. Mentira. Mentira. En realidad no se ve y de lo contrario también tendrían que verse muchas carreteras y autopistas que son más anchas. Sí. Se tarda 7 años en digerir un chicle. No, puede que tus jugos gástricos no lo digieran, pero en poco más de 24 horas habrá abandonado tu cuerpo habitualmente por el edificio distinto al que por el que entró. Es que cosa más curiosa. O sea, quien se haya comido un chicle, bueno, hay gente que se ha comido chicles, pero... Yo también. ¿Ah, sí? ¿Cómo es la experiencia? Cuéntanoslo, cuéntanos. Tío, pues te lo tragas sin querer. Eso que vas a hacer una ¿Duele, pompa. ¿Duele? ¿Duele? Sí, es lo que siempre dicen. ¿Duele? ¿Duele? Pues no, tío, eso que vas a tragar la saliva y el chicle se te cuela. Sí. Y está, pues nada, pues al día siguiente, bueno, a par de horas... Ya ha salido, ¿no? Oye, ha sonado muy bien, ¿no? Sí, ha sonado en estéreo. El primero como ninguno. Vale, bueno, porque quedaba guay. Pues una noticia curiosa que me encontré también en Yonkis, ya sabes, es que Yonkis. Podéis ver Yonkis y dejar de escucharnos, si es que sí, es lo más fácil. Cierto, cierto. Lo de que la NASA desvela los primeros detalles de la misión, sí, tripulada, sí, Marte. Sí, sí, sí, sí. Me mola el espacio. Es curioso eso. Me mola mucho. Pues, me mola, pues, mola. Pues ahí están, pero está previsto para 20 años o algo así, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y habría que ver la colonización de la Luna y tal. Va a ser un tema interesante, ¿eh? Dice, una nave de 400 toneladas de peso se ensamblará en órbita, sí, los huevos, empleando como vehículo de transporte varias lanzaderas Ares 5 para una misión de 900 días hacia el planeta rojo. Ah, bueno, ¿no van a hacer escala a la Luna? Yo qué sé. La nave llevará una tripulación mínima a Marte en un espacio de tiempo comprendido entre 6 y 7 meses. Una vez allí, los tripulantes permanecerán 550 días sobre la superficie, según el diseño de referencia del programa, llamado Architecture 5.0. Increíble. Que esto, traducido al español, sería vamos para Marte. Pero si allá en Marte no hay nada, hombre. Yo qué sé. Es todo un solar. Cada uno de los 4 cohetes Ares 5 empleados para poner en órbita baja los distintos módulos de la nave necesitarán tener una capacidad de carga de 125 toneladas y usaría un carenado estructural de 10 metros. Vale. Se enviaría a tripulantes cada 26 meses, lo cual necesitarían llevar hasta 50 toneladas de carga. Claro. Emplear un método de descenso potente y aerodinámico y tomar de... Vale. El inicio de la misión se espera para febrero de 2031. Ah, vale. La primera tripulación sería precedida por otras misiones no tripuladas en las que se colocarían el módulo de carga y el hábitat sobre la superficie marciana. Estas misiones previas partirán desde la Tierra en diciembre de 2028 y 29, empleando lanzaderas Ares 5. Pues vale. Y el módulo de carga llegaría a Marte en octubre de 2029 y el hábitat en noviembre del mismo año. Esto está muy planificado como para que salga bien. ¡Nah! ¡Fuera! Sí, cierto es, cierto es. No, pero está claro que es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Hombre, llevamos la Mars Pathfinder aquella. Bueno, llevaron los americanos. Ay, yo no me identifico con ellos. Yo recomiendo que veáis. Tontería. Os recomiendo que metáis en la NASA y tal, en la página, y vaya, veáis sí, fotos. ¿Las fotos del Hubble? No, no es del Hubble, porque el Hubble creo que se reventó. No lo sé, pero es muy increíble. O sea, sí, sí. Realmente dicen. Que la imagen del día y tal. Sí. Y hay algunas que asustan y todo. Sí, sí, sí, sí. Sí. También recomiendo ver. Hay una sección que explica el método de funcionamiento de la cámara que capta esas imágenes. Realmente no capta. O sea, dice que realmente al 100% no veríamos así. En claro. Visión directa, eso. Dice que mezcla los tres colores, o sea, azul, magenta y amarillo, ya. Mezcla para crear una sensación visual parecida al ojo humano. Ah. Pero no es 100% igual. Vale. Pues, porque hay luces ultravioletas también que nosotros percibiríamos y tal. Nosotros tampoco nos vamos a ser igual que hemos empezado, así que... El secreto del éxito se encuentra en la sinceridad y la honestidad. Si eres capaz de simular esto, lo tienes hecho. Cierto es, cierto es. Pues nada, chavalotes, con esto y un bizcocho nos vemos el lunes que viene. Aquí en La Cucharilla, en Burgasos Radio. Un Venga. Placer. Y nos vamos con los demarras, porque madre señor mía. People, no consigo bajarme el disco ese que me quiere pasar usted para que lo pongamos aquí. Tenemos que traer músicas del mundo. Vale. Vale. Pues nada, nos quedamos con Ahógame. Adiós, amigos. Adiós.